colombiano, pero me siento berraco. No soy mexicano y lleno de chile los tacos. Cultura Honduras que los demás los opaco. No soy de PR, pero me siento bellaco. Tú no estás rica, tú estás ricota. Tú no estás buena, tú estás buenota. Desde el cole sacabas buenas notas y ahora en la uni estás más grandota. Tú no estás rica, tú estás ricota. Tú no estás buena, tú estás buenota. Desde el cole sacabas buenas notas y ahora en la uni estás más grandota. Tú no estás rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, rica, ricota, buenota, grandota. Y la nota y la nalga que tiene provoca. De boca una loca y que raspi que choca. Que voltea los ojos cuando uno la toca. No soy colombiano, mami, yo soy de RD. Pero con la catrechita fue que me pegué. Que lo que es, que lo que dame la luz. Claro que está buena y te la tira de que Como ese booty machaca, machaca, machaca. Tú haces que gate la paca. Préndete, ponte bellaca. Que te voy a dar encima en la butaca. Tú no estás rica, tú estás deliciosa. Brutal, se mueve como diosa. Demasiado nivel, la demás tan celosa. Mami, que tú eres otra cosa. Tú no estás rica, tú estás ricota. Tú no estás buena, tú estás buenota. Desde el colegio acabas buenas notas. Y ahora en la uni estás más grandota. Tú no estás rica, tú estás ricota. Tú no estás buena, tú estás buenota. Desde el colegio acabas buenas notas. Y ahora en la uni estás más grandota. No soy colombiano, pero me siento berraco. Te empacamos como un tamal, te tiro al tinaco. Ando un flow bien retro y él es tu novio bien naco. Un body macizo como el que se hizo este flaco. Cultura dura que los demás los opaco. La 4x4 la culiamos en la pizzaco. Hojas de coca en la boca cosecha en la sierra. Bajo siempre el mismo cerro desde muy chamaco. No soy mexicano y lleno de chile los tacos. Sin hacer disparo, fui el disparo cardíaco. Camisa sin mangas pa' que huelas mi sobaco. Hoy yo no estoy loco, psico, porque estoy maníaco. No soy de PR, pero me siento bellaco. Salgo en la noche y con un par de guirras me tranco. Ella es capricornio y yo no creo en el zodiaco. Tú me gustas mucho, pero para serte franco. No hay, no hay. La maja estaba rica, pero no me la... No hay, no hay. Los panitas ardidos porque me los vacilé. No hay, no hay. Un más envergado porque la novia le bajé. No hay, no hay. Un instrumental en la que no rompa ya fe. Mamazota, tú estás ricota. Desde que te vi me subiste la nota. Cuando pasas por la esquina te alucina la flota. Por el cuerpo que tú tienes, tiene, tiene. Natural con gimnasio lo mantiene, tiene. En la calle te miran, mami, cómo camina. Quiero que te me trepe encima. Esa carita y ese cuerpo me fascina. Tú me tienes loco con ese culo espectacular. Un cuerpo que cualquiera quisiera tocar. La más rica es el gueto, cuidado te enamoras. Si yo te lo sin falta de respeto. Pero me tiene inquieto, porque tú estás... Tú no estás rica, tú estás ricota. Tú no estás buena, tú estás buenota. Desde el cole sacabas buenas notas. Y ahora en la uni estás más grandota. Tú no estás rica, rica, rica. Tú estás ricota, cota, cota. Tú no estás buena, buena, buena. Tú estás buenota, nota, nota. L.I.C. Dígame mi lick, Amaya de lick, ey. Honduras y RD. Yeah, yeah, el Domi. Y el gringo en la casa, ey, yo. DJ Rex, Radox on the track. Maca Music, Human Star Company. Axel, the producer.